acha, papá? Te pienso, te sueño, te extraño demasiado, te necesito a mi lado. Recuerdo tus besos, tus caricias, tu te amo, cuando hacíamos el amor. ¿Por qué será que es tan difícil sacarte de mi mente? Y aún no puedo entender cómo pude perderte. Necesito mi amor, vuelve. Te extraña mi corazón, vuelve. Necesito tu perdón, porque no sé vivir sin tu amor. Pienso, te sueño, te extraño demasiado, te necesito a mi lado. Recuerdo tus besos, tus caricias, tu te amo, cuando hacíamos el amor. ¿Por qué será que es tan difícil sacarte de mi mente? Y aún no puedo.